El festival termina el domingo. En realidad, el sábado, o sea, mañana, es la entrega de premios y el domingo quedan un montón de películas programadas, pero además se agregan lo que son las ganadoras de las tres competencias que tiene el festival, argentina, latinoamericana e internacional. Así que está bueno, es un lindo día para aprovechar. Si no viste las ganadoras, que ahí tenés para hacer como una especie de resumen del festival. Claro, sí, en general, claro, entregan los premios y al último día vuelven a pasar algunas de las películas. Ya hubo algunas proyecciones sorpresa, puede ser que haya estado La Flor de Mariano Ginás, que estuvo, bueno, de película sorpresa acá en el Festifreak y de película sorpresa allá también. ¿Vos la habías visto acá en La Plata o la viste allá en Mar del Plata o las dos veces? Yo había visto en Mar del Plata La Flor, allá en La Plata, se me confunde las ciudades. Sí. Y no, me enteré el mismo día que era la película sorpresa La Flor, que la pasaron el miércoles, no, el martes. Ya tenía entrada para otra película y la verdad es que no aproveché para ver otra cosa. Pero bueno, me parece que la función estaba llena, igual se agotó la sala, así que le fue re bien. Claro, por ahí mucha gente que no había podido verla ni en La Plata ni en otra de las proyecciones que se hicieron, que hasta ahora creo que en Buenos Aires no se hizo, fue en Trenquelauquen, en Rosario, pero no. Bueno, muchos críticos por ahí o cinéfilos que no hayan podido verla en otras ciudades más alejadas de la ciudad de Buenos Aires, bueno, pudieron verla allá. Sí, a mí me Y. da la sensación de que va a ir a Buenos Aires, no sé, digo, es una sensación, pues realmente no lo sé, pero por lo que he hablado con la gente que está ahí medio en el metido del cine, dicen que va directo va a ir a Buenos Aires. Claro, sí, tarde o temprano. ¿Qué tarde o temprano va a ir? Roberto, Facundo te saluda, buen día. Buen día. Te hago una consulta. ¿Cómo es participar de pe a pa, como dijiste vos al comienzo, en un festival de Mar del Plata, que es uno de los festivales más grosos que tenemos acá en Argentina y que incluso trasciende las fronteras de Argentina, y no llegar agotado al último día diciendo ya no aguanto más ver películas? ¿Cuántas películas clavás por día? Y si la mente responde hasta la última minuto de la última película. Bueno, sí, estar en Mar del Plata, digo, en el festival es toda una experiencia. El festival es un monstruo, o sea, la oferta de películas es enorme y la verdad, yo que a mí me da ganas de ver bastante. Estoy metiendo igual entre tres o cuatro, no excederme más de eso. Creo que el máximo que vi fue cuatro en un día. Porque bueno, ya sabía que me quedaba toda la semana y tenía como tiempo de verlas. Si no, por ahí hubiese metido incluso algún día cinco películas. Sí, pasa de todo, la verdad. Entrás a películas que salís fascinado, entras a otras que por ahí están muy buenas, pero ya como venís de dos o tres películas, me ha pasado a mí que a veces te empiezo a cabecear en alguna peli que no quisiera, pero ya Claro, son claro. como las 10 de la noche, la cuarta peli, todavía no comí. Sí, Ya por está ahí pensando no. más en qué hay abierto cuando volvés a donde estás durmiendo para poder meterle algo al buche. También, sí, también. También pasa eso, que Mar del Plata fuera de temporada, eso es algo particular, no tiene la vida que tiene en enero. Entonces, por ejemplo, resolver cosas básicas como dónde como después de las 12 de la noche, a veces se pone medio difícil. Sí, que aparte, bueno, la cuestión de dormirse en una película o de casi dormirse en una película o dormirse, no sé, 2 minutos para volver a la vida, no depende de la película en sí, digamos, lamentablemente. Digo, no es que uno se duerme en las películas aburridas o, digo, por ahí estás pasándola bien, pero si el sueño te está venciendo, bueno, Claro, sí, pasa, pasa. es casi una cuestión biológica y de cada persona. Claro, claro. Pero no, bueno, por suerte, la verdad es que debo decir que vi bastantes pelis y me fui muy contento de la mayoría de las funciones. Digo, a nivel general, creo que la programación del festival está muy bien curada, muy bien programada. He ido, viste, acá el festival también tiene eso, que es una especie de elige tu propia aventura de películas. Yo medio la estrategia que tomé y medio igual algunas decisiones las vas tomando sobre el momento son, bueno, veo un poco de la competencia internacional, que es la más importante, un poco de competencia argentina, un poco de la latinoamericana, y trato de hacer algún panorama de las otras secciones, algunas cosas que me interesan, y en esa especie de menú, nada, me encontré con muy buenas películas, la verdad muy contento. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es el tema de las entradas? ¿Vos sacaste ya con anticipación? Porque imagino que debe haber, bueno, como pasa por ahí en el Bafisi o en otros festivales, tenés películas que se agotan muy rápido, digo, ¿no? Cuando se sabe que van a pasar lo nuevo de, no sé, en este caso creo que pasaban la nueva de Jim Jarmusch, de Hong Sang-soo, de Johnny Sí. To. O sea, esas deben agotarse a una velocidad increíble y después se consiguen fácil, tenés que ir con anticipación, con días de anticipación, por ahí, ¿cómo es eso? Este año particularmente lo que tiene el festival es que se compra a través de una aplicación, o sea, puedes comprarla en los cines, pero a su vez también hay una aplicación. El asunto es el siguiente, yo tengo acreditación, igual las de prensa, pero hay acreditaciones que también se compran. Entonces mucha gente que tiene acreditación, que te permite sacar entradas gratis, ¿no? Desde la aplicación. Esas entradas se agotan volando. Entonces lo que me está pasando la mayoría de las veces es que en realidad las estoy comprando, desde las termino comprando, pero ahí no se agotan. Digo, sí, casi siempre hay para comprarlas, hay. Lo que se acaban enseguida es, digo, lo que es entradas gratis para acreditados vuelan. Pero, digo, a su vez tiene el festival, las funciones de la mañana de sus competencias son para funciones de prensa, entonces en esa puedes entrar. Claro. Ahí pero hay una efervescencia. Yo quiero sacar para la de Jun Sansú, que la dan hoy a la noche, y ya está agotada los acreditados. Voy a ver si la termino comprando. Creo que la voy a terminar viendo mañana. Claro, las repiten en general, las películas más convocantes, digamos, las pasan más de una vez o cuántas, dos, tres veces. Sí, las pelis creo, depende de la sección, tienen dos o tres pasadas. Claro. Y generalmente es un día y al otro día. Entonces, donde se te pasó, por ejemplo, vas a ver una peli y la pasan el lunes y martes, no la viste ninguno de esos días, fuiste. Claro. Porque es como que se van renovando por películas. Me parece que también tienen una lógica de... como bien están invitados los directores, digo, hay un montón de invitados para que puedan presentar sus propias películas, los ponen uno al lado del otro para que después se puedan ir como entrando y saliendo directores, digo, de hoteles y esas cosas. Imagino una cuestión más organizativa por ese lado. O sea que el festival ha estado mejor que el spot que lo publicitaba. No, sí, mucho mejor, ¿no? El spot que yo estoy cansado porque lo pasan en todas las funciones. Ah, claro. ¿Es el de José Martínez Suárez y todas las, sí, las estrellas? Ah, ¿lo pasan todo el tiempo? Todo el tiempo antes de cada función. Hay dos. Está ese y después hay uno que es un poco más interesante, como está el lobo marino en tres dimensiones, pero es un poco más interesante, pero te pasan los dos seguidos. Claro. Sí, así que ya José Martínez Suárez diciendo atrás hay lugar. Manejando el micro. Sí. Podrían haber hecho algo más subliminal, ¿no? Que se meta ahí sin que uno se dé cuenta que esté atrás de una película. No, te lo meten, te lo bombardean, sí, película, sí, película, todo el tiempo. Te lo bombardean, sí, sí. Y una pregunta, o sea, porque bueno, justamente cuando empezó a difundirse el spot y antes también, digamos, muchos de los organizadores y curadores de las secciones estaban avisando, che, no, el festival este, o sea, esta edición va a estar particularmente bien, que es algo que, bueno, se dice todos los años, pero este año por ahí fue más cierto que otras veces, o por ahí, digo, el nivel va creciendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, por esto de que se estrenan muchas películas de cineastas muy reconocidos y que están en Mar del Plata y demás. ¿Vos fuiste a otras ediciones? ¿Qué comparaciones harías? ¿Es una edición particularmente buena? A mí me digo, esta es mi sensación personal, que este festival, esta edición es particularmente buena en la calidad de películas, en la calidad de las proyecciones. Digo, las proyecciones están bárbaras, todas. Está todo bastante muy bien organizado y sí, el festival de Mar del Plata igual, digo, es clase A y es un festival que tiene una historia gigante y debe haber habido ediciones quizás muchísimo mejor que esta. A mí me da la sensación de que es un festival que ha crecido, digo, a pesar de todos los cambios en todos los ámbitos de la política argentina. Me parece que este festival mantuvo, por lo menos se nota que, digo, a nivel presupuesto mantuvo y pudo doblar la apuesta y seguir creciendo. A pesar de que todo está como medio retrayéndose, me da la sensación de que este festival creció. Pero bueno, es una sensación personal también. Claro. Sí, sí, pero bueno, digo, pudiste, no te pasó de, por ejemplo, tener una gran decepción en términos de lo que vos esperabas y lo que terminó siendo, más allá de las películas particularmente, ¿no? Claro, no, me parece que me voy muy, me quedan todavía un par de días, pero digo, estoy yendo muy contento de este festival. Y a nivel organizativo, ¿cómo? ¿No hay tampoco inconveniente? ¿Funciona con fluidez, digamos? Porque había leído los primeros días algunos comentarios sobre complicaciones a la hora de sacar las entradas, pero no sé si fue por ahí que le pasó a pocas personas o si después eso por ahí pasa los primeros días y después se estabiliza y funciona mejor. A mí me da la sensación, digo, que lo que falla es un poco el tema de la aplicación, que está bueno como tecnología incorporarla, porque vos estás con el celular reservando entradas, pero eso también hizo que se agoten un montón de entradas y que por ahí sacar entradas para cosas que, no sé, ahí es como un sistema que todavía no se ha perfeccionado, y eso genera algunas cosas de, no sabes si tenés entradas, después hay unas cosas que vos sacás, por ejemplo, una entrada, y sí o sí la tenés que ir a imprimir a la, al complejo donde están la sala que vas a ver, porque digo, tiene 4 sedes o 4 o 5 sedes, entonces hay como una especie de terminales donde vos pones un código y te imprime la entrada que vos ya sacaste, pero no es universal. Cosas que me parece que se podrían mejorar un poco. Claro, puntualmente en ese aspecto, digamos, pero no en otros aspectos funciona muy bien. Sí, en otros aspectos me parece que está bárbaro, todas las funciones comienzan a horario. Lo que tiene también que es que todas las funciones, o por lo menos casi todas las funciones, están llenas de gente. Hay una mezcla, me parece, entre estudiantes y realizadores audiovisuales que no son de acá, gente que es de acá. Bueno, después hay un gran componente de jubilados que no sé si son de acá o son de afuera, pero también que está bueno, que enriquece, me parece, al cine, y se quedan a ver las pelis y comentan y les preguntan a los directores. Está bueno eso. Hay como una mezcla que no es solo el mundillo del cine viendo películas, sino que es mucho más grande. Claro. Sí, de acá toda la gente que conozco, por ahí no conozco tanto del ámbito de la realización, pero sí de la proyección y la crítica, digamos, acá de La Plata, y fueron, digo, todas las personas que conozco, básicamente, por ahí un par de días o por ahí todo el festival, pero todos fueron. Sí, y particularmente de La Plata hay como una gran colectividad de gente, entre gente que es de la parte de la realización y la parte de la proyección, la parte de la crítica, están, los chicos, bueno, de Revista Pulsión, La Cueva Chávez, que yo no sé si vos ahí participás o no. Sí, participé, bueno, en la realización del libro. Claro, bueno, yo presentaba el libro, lamentablemente no pude ir, pero digo, en ese sentido, digo, el aspecto local platense se pisó bastante más fuerte, me parece, en este festival que en otras ediciones, y eso es algo bastante bueno. Roberto, para, si tuvieras que recomendar 2 películas de lo que has visto al público presente, que está escuchando. ¿Dos o tres, o seis? Si tuvieras que recomendar ahí, pero como para armar un ranking ahí para clasificar, ¿cuáles recomendarías de lo, por lo menos de lo que vos viste? Para mí, digo, en el número uno, de lo que más me gustó hasta ahora, es la película Aquarius, es una película brasilera, está en competencia internacional. El director es Clever Mendoza Filius, hizo algunas otras películas, yo no he tenido la oportunidad de verlas. Me pareció una película absolutamente fenomenal. Actúa, digo, además de eso, interpreta a Sonia Braga, y es una peli que por ahí, si contás la trama, no sé si te convence como para ir a verla al cine, pero digo, vamos mucho más allá de la trama, porque habla mucho de la cultura brasilera, de la ideología de los 60. Digo, el personaje es una mujer de unos 60 años, Clara, que es dueña de un departamento, y una constructora se lo quiere comprar, porque ya compró todo el resto de los departamentos del edificio para ser otro complejo, y ella, digo, se opone. Ahí está medio el conflicto de la peli, va por ahí, pero en el medio habla mucho de Brasil, habla mucho de la actualidad de Brasil, de la identidad, de las relaciones humanas. Me parece una película completa y como redonda por todos lados. La verdad que es una de las pelis que más me gustó y que más me emocionó. Roberto Sol te saluda. Hola, ¿cómo estás? Mira, te hago una pregunta con respecto un poco a la modernización, ¿no?, que hay con el tema de las películas. ¿Qué opinión te merece la cuestión de las series, ¿no?, que han llegado a irrumpir un poco en el mundo de las películas y de los amantes, ¿no?, del cine? No sé si tengo alguna opinión formada sobre eso. Digo, me parece que las series entran como en juego en el mundo de... Digo, no sé si son como cosas separadas del cine y las series. Sí que las series tienen por ahí un componente mucho más comercial en algún sentido, porque sí, no están grandes productoras atrás de esto, pero a nivel a veces realizativo de guión y de forma, son muy interesantes, y también a veces llevan a un público que capaz que no se acerca al cine a ver cosas que son realmente interesantes, y bueno, y la ven desde la pantalla de su casa. Digo, yo consumo, la verdad es que yo consumo un montón de series, también me gusta eso, así que... No sé si contesté la pregunta. No, una razón quizás por la cual, decime vos una razón por la cual deberíamos seguir eligiendo las películas, ¿no? Porque también es mucho más cómodo y también tiene que ver con algo comercial lo de las series, pero debe existir una razón por la cual seguir eligiendo ver películas quizás de 1 hora y media, 2 horas y media. No sé, para mí, digo, la sensación de entrar a una sala y la pantalla gigante y meterte en algo que arranca y termina, que hay una conclusión. que abre un montón de otros sentidos, además de puramente la historia. Digo, las series van mucho más con el gancho de lo que pasa para engancharte al otro capítulo, etcétera, etcétera. Claro. Y en la película hay un universo de cosas que me parece que también va por el lado de, no sé, leer una novela, y hay un montón de cuestiones artísticas que están bueno, más que interesantes. Y me parece que está bueno, digo, siempre lanzarse a mirar una película, por más que no sé qué con qué me voy a encontrar, hay algo muy muy hermoso del cine que bueno, a mí me encanta. Roberto, entonces comentabas, bueno, la película Aquarius y alguna otra que sí, valga la pena recomendar. Ayer vi, hay varias, pero ayer vi Cuatreros, que es la última película de Albertina Carri. La verdad que es una película que me voló la cabeza. Albertina Carri, que viene a ser Los Rubios, Géminis, La Rabia. Es una película bastante personal, como una cruza entre documental y ficción. Habla mucho, digo, la película habla de la reconstrucción de la historia de Isidro Velázquez, pero a su vez es una peli que habla mucho de sus padres que son desaparecidos, de la Argentina, del capitalismo, a su vez trabaja con mucho material de archivo que hace que genere muchas capas de sentidos. A su vez es una película que habla de hacer una película, es como la reconstrucción de algo que no se hace, que no se terminó de hacer. Me pareció muy muy buena, además está Albertina Carri en la presentación. Es una película, me parece, muy personal y me parece que para cualquier persona que la ve le va a resultar interesante, pues muy atractiva la forma de tiene mucha voz en off, pero la narración está muy bien y cómo se conecta con las imágenes. Creo que dentro de la competencia latinoamericana es lo que más me gustó. Y después, bueno, algunas cositas que me gustaron por ahí un poco más, más musicales, pero hay un documental sobre Frank Zappa que se llama Eat That Question, Frank Zappa and His Own Work, que sería como Frank Zappa en sus propias palabras. Es un documental sobre Frank Zappa, pero construido, hecho solamente con imágenes de entrevistas de la televisión a Frank Zappa. No hay ninguna cosa, ni una voz en off, ni una entrevista actual, sino que es como una recopilación de todas las apariciones de Frank Zappa en la televisión, que son hay de todo, porque imagínense conductores de la televisión de los 70, de los 60, hiperconservadores, como es muy extraño el universo, y a su vez, uno, allá a mí me encanta Frank Zappa también, pero uno se termina como de enganchar en el personaje y ver un montón de cuestiones, de como entenderlo a él en un montón de aspectos, pues es una infinidad de material de archivo, la verdad que es un trabajo fenomenal de montaje también, porque además va como en sentido cronológico, medios desde las primeras apariciones en blanco y negro hasta la última entrevista que hace, que ya casi está al borde de está muy mal de salud. Así que esa película me encantó como documental. Sí, aparte de Zappa había tenido en los 80 bastantes problemas de intentos de censura por parte de estas asociaciones de como dueños de la moral norteamericanos. Sí, bueno, también lo llevó a aparecer mucho en televisión. Eso está desarrollado en la película, está buenísimo, digo. Toda la parte que sí que lo quieren censurar las letras de las músicas, o poner carteles en los CDs, en los discos y eso. Claro. Pero es una peli muy buena. Y bueno, no, después hay otro documental sobre Terciopelo Azul, este solamente lo voy a nombrar, pero me gustó mucho, Terciopelo Azul, la película de David Lynch, pero es un documental sobre la peli que también está hecho a través de todas imágenes de backstage de esa misma película. No tiene tampoco ni entrevistas ni nada, sino... ¿Eh? No, sí, te escuchamos. Ah, perdón, me confundí. Se llama Blue Velvet Revisited, es un documentalista alemán, Peter Brad, que es la misma persona que estuvo filmando esa película. Terciopelo Azul se filmó en 1985, así que es un material más que interesante para acercarse a la figura de David Lynch, ver desde adentro. Y después, bueno, para recomendar también puedo decir El Cristo Ciego, que esta es de competencia internacional, de una película chilena de Christopher Murray. Bastante particular, es como una especie de profeta que intenta cumplir un milagro, tiene una mezcla de mística, religión, y también recorre un mundo bastante suburbano y marginal de Chile, porque se desarrolla toda en la zona de Iquique y cercano al norte de Chile, y mezcla, me parece, un montón de pinceladas de la vida. Se nos va la mierda. Así que esa es otra peli que me que me gustó mucho. El Cristo Ciego de Christopher Murray.